my towel, it might feel the same. At nights I can't believe I'm embracing you. Perhaps my pillow hugs me. Same. At nights I can't believe I'm embracing you. Perhaps my pillow hugs me better than you. Hola, yo soy Steph Torres y este es un nuevo capítulo de Constelaciones en la Piel por Bull Terrier FM. Hoy empezamos un poco más suavecito con este tema que lleva por nombre Pastillas de Lucrecia, que forma parte del compilado Goodbye Say the Rain, Female Electronic Music, que como su nombre lo dice, solo tiene temas hechos por mujeres. Son 13 temas en total y comenzamos con Lucrecia porque este capítulo estará dedicado solamente a la música electrónica hecha por mujeres latinoamericanas. En este programa estamos en contra de la militarización, estamos en contra de tener al ejército en las calles y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, la historia de Latinoamérica está llena de revolución, y si algo queremos en este programa es siempre hacer la revolución. Entonces, tenemos mucho que aprender de todos los golpes de estado que han hecho, de cómo han roto las dictaduras, y por eso escuchamos este tema de Lucrecia, que nos llevó a Colombia, nos llevó a partir de Colombia, que fue elaborado este tema en 2006. Lucrecia es una productora que a mí me gusta mucho, que tiene una diversidad de temas, es un poquito difícil encontrarlos a veces, pero este compilado si está en línea pueden escucharla por ahí. Ahora nos vamos a ir hasta Ecuador con Daniela Albán y el tema Slowly, que Daniela es una de las DJs más representativas de este país, que también ha sufrido muchos golpes de estado, que se ha rebelado contra el gobierno, sobre todo en estos años 90 cuando hubo una gran depresión ahí en Ecuador, y también que es un país que lucha, que se mantiene constantemente en una lucha por mantener su economía, por mantener pues su sociedad. Entonces creo que es muy muy valioso que exista la música. Pero bueno, vamos a escuchar esto. Thank you. Slowly, rápido, más rítmico, más bailable. Y ahora nos vamos a ir a Chile. El día de hoy tenemos una gran carga de música chilena, quienes también el año pasado nos demostraron que una alza al transporte público puede significar todo un despertar de un país. Tuvimos este, pues, llamado Chile despertó, estallido social en Chile que cobró varias vidas, que estuvo muy representado por estas manifestaciones con cacerolazos, que también estuvo, pues, tristemente representado por los golpes que daban los militares con balas en los ojos a los manifestantes. Y creo que esta muestra de lucha también nos enseña que, a pesar de todo, a pesar del miedo, a pesar de las provocaciones, las personas podemos estar siempre juntas. Entonces, vamos a empezar con un tema que se llama Dead de Vale Suchi, que es una de las productoras, pues, como más representativas también de Chile. Creo que en Chile hay bastante música, por eso tenemos un gran repertorio el día de hoy. Y bueno, vamos a escucharlo y regresamos para comentarlo. Fire. estuvo Vale Sushi con este tema llamado Dead del LP Tragicomic, editado por el sello Mamba, que, bueno, Vale Sushi ha estado en diferentes escenarios, en diferentes países, desde que debutó en 2014 en Discos Pegaso con Golosint. Otro gran disco, vayan a escucharlo. Me gustó mucho el nombre de Golosint, creo que ahí fue donde conocí a Vale Sushi. Pero regresando a las revueltas, no podía dejar pasar a nuestra amiga Alizu. Le mandamos un saludo, que ella también es chilena, ella es de Valparaíso. Y ella estuvo bastante activa con su sello, bueno, con este net label que maneja, Modismo Net Label. Y también participó en diferentes compilados que buscaban justamente ayudar a las personas que habían sido afectadas en los ojos o que habían sido afectadas físicamente en esta revuelta chilena. Así que lo que vamos a escuchar ahora es Asesino de tu Pueblo, que forma parte del compilado Despertar Chile. Así que vamos a escucharlo. Ahí estuvo Alizú con Asesino de tu Pueblo, porque la música también es política. La música puede llevar un mensaje a países con una lengua extranjera, con países que tienen una cultura totalmente diferente a la nuestra, pero que les puede ayudar a conocer lo que estamos haciendo. Y ahorita que dije que la música también era política, me acordé que hace unas semanas leí un libro también sobre la amistad política. Era sobre la amistad política entre mujeres, pero creo que también se puede llevar a todo tipo de políticas, porque la amistad es algo esencial dentro de esta vida, en esta cuarentena que estamos viviendo. Creo que nos ha demostrado y nos ha ayudado a mantenernos fuertes. Entonces es momento de enviarle un saludo a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros amigos que están escuchándonos ahora o que nos escucharán después durante la repetición. Entonces aquí estamos conectados. Mientras, vamos a escuchar algo más también de Chile. Esto es de Camila Gobursin, se llama Nostalgia. Ahí estuvo Camila Gorbonsin desde Santiago de Chile con este tema llamado Nostalgia, que la verdad yo no lo sentí nada nostálgico, pero me gusta este juego de palabras y la velocidad que tiene este tema, que ya nos hacía falta. No le hemos metido tanta velocidad al programa, entonces próximamente vamos a tener más velocidad. Y bueno, Camila tiene un impresionante catálogo en SoundCloud, se los recomiendo mucho checarla. Y también es una de las principales DJs del país, de Santiago. Y es fundadora del sello discográfico Panal Records, que tiene una curaduría increíble. Muy para la pista de baile, muy bailable, se mantienen activos todo el tiempo. Y creo que es bastante interesante saber lo que se está haciendo en Latinoamérica. Creo que siempre se voltea a ver a Berlín, a decir que la Ciudad de México es el nuevo Berlín y cosas que van hacia Londres, hacia Estados Unidos, pero no muchas veces se voltea a ver lo que se está haciendo en Latinoamérica, y de verdad es un catálogo, es una música, son unos ritmos increíbles de quiebre, de velocidad, hay de todo. Creo que deberíamos voltear más seguido a ver a Latinoamérica, así que también vamos a estar poniendo más música latinoamericana en este programa. Pero bueno, ahora para salirnos de Santiago de Chile, nos vamos a ir a Perú con una productora que ya les había mencionado cuando hicimos el especial de mujeres productoras mexicanas. Ella es Araceli Ramos, conocida como Milkshake. Vamos a ir con dos de sus temas porque son cortitos. Y me gusta porque juega con beats electrónicos, con un poco de hip hop, con un poco de quiebre. Y también tiene una sensualidad femenina bastante agradable, que también se agradece sacar este otro lado en las producciones. Vamos a escucharla. You're looking like a fucking psycho, but you're pussy as fuck. And you think you're so cool, like I don't give a fuck. I don't give a fuck about this place. I'm just so tired of the same shit. I don't give a fuck. I don't give a fuck about this place. I'm just so tired of the same shit. escuchamos fue Pussy de Milkshake y después seguimos con That's My Boy. Pussy creo que es bastante elegante en su composición. Es más down tempo, es más suave, nos introduce atmósferas bastante sensuales que me gusta, bastante femeninas. Y creo que también hay momentos para este tipo de música. Me encanta que Milkshake en sus diferentes composiciones no tiene tapujos, no tiene miedo a tener canciones que lleven por nombre Fuck Me, no tiene nada de miedo a mostrar la sensualidad que lleva dentro y me agrada mucho por eso. That's My Boy, como podemos escuchar también, es un tema un poco más con beats de hip hop, un poco más con más energía, así que los invito a escuchar esta productora desde Perú. Y antes de seguir, me voy a regresar a Chile porque me gusta mucho su historia y les quiero recomendar una película que lleva por nombre Machuca, que nos explica bastante bien todos estos golpes militares que tuvo este país, y también es la primera película chilena grabada en alta definición, entonces también se las recomiendo mucho. Y bueno, si hablamos de Perú, también nos encontramos con mucho militarismo, con reformismo militar radical, con regímenes fascistas. Entonces, creo que Perú es un país que también debemos estudiar mucho desde sus raíces incas. Me gusta mucho en los países latinoamericanos que tienen todas estas tradiciones tan cercanas a las nuestras. Y bueno, vamos a seguir viajando por Latinoamérica. Ahora nos vamos a ir con un poquito de música más folclórica. Nos vamos a ir con Xuxupé. Vamos a escucharla. Thank you. Pero también es una DJ y productora peruana que es una de las mayores exponentes de esta música electrónica fusionada con música folclórica peruana, que desconstruye ritmos tradicionales afroperuanos, como lo es el landó, también festeja la tierra, y que demuestra las raíces nacionales que ella tiene, sin dejar de lado este toque electrónico futurista con beats. Y creo que tiene un gran valor. Me gusta mucho este tema. Escuché todos los materiales que tenía Xuxupe en su SoundCloud. Todos llevan esta carga folclórica, tradicional, y me recordó un poco a lo que hace Nortec. Yo dije, bueno, nosotros tenemos estas trompetas, tenemos esos instrumentos de viento tan característicos, y creo que Xuxupe puede hacer este otro balance sobre estos ritmos peruanos. Vale mucho la pena, si también les gusta este lado más folclórico, se les recomiendo mucho. Pero ahora, como siempre, no podemos dejar de lado los ritmos más duros, los ritmos EBM, y nos vamos a ir con un gran descubrimiento. Ella es Violeta González, mejor conocida N como N1A. Vamos a escucharla. Thank you. esto fue desde Argentina, Desarme de Emociones, con esta productora N1A, que su nombre real es Violeta González. Es productora musical, gestora de eventos culturales, es creadora y directora también de un ciclo itinerante de discoteca. Y yo la descubrí por este evento, estas compilaciones que hacen Of Dolls and Murder, un proyecto igual argentino bastante bueno. Me gustaron todos los temas de esta compilación. Pueden buscarlas en YouTube, pueden buscarlas en SoundCloud, están en todos lados, que son llenas de tecno industrial, de EBM, de tecno duro, que me encanta, que ya saben que nos encanta, que se presentan en diferentes clubs argentinos muy conocidos, como el Niceto, como el 808, Anormal, etc. Y la verdad creo que Viole N1A es uno de los mayores descubrimientos que he tenido en esta cuarentena y que me gustó muchísimo. Espero pronto poder entrevistarla para el programa, para Constelaciones en la Piel, el blog. Y también les comento que de Argentina vi hace unas 2 semanas la película del Ángel, que retrata a Carlos Robledo, uno de los asesinos en serie más famosos de Argentina, que con tan solo 20 años fue condenado a cadena perpetua y que sigue en la prisión en estos momentos, lo investigué, y que tiene una fotografía muy muy bonita y también tiene un soundtrack increíble por si quieren navegar entre la historia de la música argentina. Tiene a Palito Ortega, tiene a Astor Piazzolla, Leonardo Fabio, tiene diferentes temas, diferentes canciones que hacen a esta película de verdad una joya visual. Se las recomiendo mucho. Y ahora vamos a cerrar con una canción igual de ponchada. Esto es Isis de Marea, desde Medellín, Colombia. Empezamos con Colombia y terminamos con Colombia. Yo soy Steph Torres. Esto fue Constelaciones en la Piel por Bull Terrier FM. Muchas gracias a todo el staff de Bull Terrier, que ha trabajado ya por bastante tiempo a distancia por hacer esto posible. Este fue nuestro programa dedicado a la música electrónica hecha por mujeres latinoamericanas. Espero que la hayan disfrutado. Como siempre, ya saben, déjenos sus comentarios si tienen algún tema que les gustaría que tratáramos, algún especial. Para eso estoy aquí. Muchas gracias. Esto es Isis de Marea. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Thank you.